Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de radio hecho desde Granada para la Radio en Libre. Esta temporada hemos intentado dar cobertura hasta donde hemos podido a visibilizar el genocidio que el Estado asesino de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino y la resistencia de este pueblo, así como a diferentes iniciativas de apoyo desde otros lugares del mundo. Muchos medios de comunicación occidentales replican totalmente el discurso sionista. El Estado de Israel está empeñado en controlar el relato. De hecho, sabe que su éxito depende en gran medida de ello. Y muchos medios de comunicación, incluso muchos de los que se consideran progresistas, están replicando la propaganda israelita y siendo, por tanto, cómplices de esta barbarie. Por eso en De Raíz hemos intentado ser altavoz de las personas y los colectivos que están luchando para disputar ese relato oficial y para parar esta masacre, porque somos muchas las que soñamos con una Palestina libre. Solo el pueblo salva al pueblo, estamos convencidas de ello. Cuando la sociedad civil se organiza, consigue cosas. Buen ejemplo de ello son las y los estudiantes universitarios que se han organizado en la ciudad de Granada, como en otras muchas ciudades, y que han conseguido que la universidad tenga que romper lazos con las universidades de Israel gracias a su presión y a su lucha. Hoy es un día para celebrar y para aprender. Por eso hoy hemos decidido traer nuestros micros de colores hasta la acampada por Palestina que la comunidad universitaria ha organizado en Granada para hacer un programa especial y contaros todos los detalles de esta iniciativa. Y estamos muy emocionadas y también un poco nerviosas, ¿por qué no decirlo? Porque estamos acostumbradas a grabar en nuestro estudio y para nosotras es todo un reto estar haciendo este programa en vivo desde aquí. Hacía mucho tiempo que no sacábamos nuestro estudio a la calle, pero la ocasión la verdad es que lo merece. Así que estamos en los pasillos universitarios emitiendo desde la acampada por Palestina de la Universidad de Granada. En este rato de radio que vamos a compartir tendremos la oportunidad de hablar con Ale y Antonio, portavoces de la acampada, con las que charlaremos sobre la lucha que está llevando a cabo en Granada y sobre otra acampada del Estado. También nos vamos a parar a conocer otras iniciativas de la comunidad universitaria granadina en apoyo a Palestina, más allá de la acampada. Y por último hablaremos con Diego Echega, profesor de la UGR, sobre antimilitarismo. Estamos muy agradecidas de que tantas personas se hayan sumado a este programa especial por Palestina y con esa sensación de agradecimiento y con la emoción por los logros que se consiguieron ayer, arrancamos este De Raíz número 149 desde la acampada UGR. ¿Te quedas con nosotras? Science compte en génération, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendons soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendons soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Seguimos emitiendo en vivo desde aquí, desde los pasillos universitarios, en plena acampada de Granada, con ánimo de victoria, ¿verdad? Teníamos preparada una entrevista para hoy, pero ayer hubo avances que han cambiado un poco la perspectiva, así que antes de nada, pues ponernos al día, contarnos qué pasó en el día de ayer. Sí, ayer hubo un hito importante y es que fuimos la conseguimos ser la primera universidad en el Estado español que rompía relaciones académicas con el Estado de Israel y fue un día de celebración donde profesorado y estudiantado pusimos ese broche final a una lucha que llevamos todos estos meses atrás. Nada, deciros que estamos con Ale y con Antonio, portavoces de la acampada, ¿no? Y que se han prestado hoy, ¿no?, a estar con nosotras. Y ahora sí, más allá de, ¿no?, de esta visión de última hora, porque ayer fue un día de celebración, un hito, ¿no? Habéis conseguido que la universidad se posicione y rompa lazos contra Israel. Y nada, contadnos cómo y cuándo arranca esta acampada aquí en Granada. Bueno, aquí en Granada en concreto tuvimos una primera asamblea unitaria donde el estudiantado nos lanzamos a proponer de la manera más conjunta posible una propuesta siguiendo esta campaña internacional de las acampadas que empezó ahora un mes en Estados Unidos y que aquí el lunes 6 de mayo tuvimos esa primera asamblea, al día siguiente tuvimos otra para seguir zanjando las cuestiones logísticas y estratégica, en verdad, de cómo la queremos plantear y finalmente el miércoles pasado, el miércoles 8, tuvimos ese primer día de acampada. Nada, esto fue aquí en Granada, ¿no? Pero están en muchos otros lados. Contanos un poco de dónde viene esta movilización. Sí, bueno, esta movilización realmente por en apoyo al pueblo palestino viene desde la misma Nakba, realmente, ¿no? Es desde el año 48 ya la solidaridad internacional es casi inmediata. En concreto, este último ciclo más intensificado actual, si se puede, a partir de octubre, donde se intensifica la masacre y el genocidio que estamos aconteciendo. Desde octubre mismo, las distintas asociaciones pro-palestinas, movimiento estudiantil, convoca concentraciones, manifestaciones casi semanales, con una regularidad que es difícil hacer una comparación en otros puntos del Estado al ritmo que teníamos aquí y que explica realmente el cómo se ha conseguido realmente aquí la victoria, que no empezamos de cero ni mucho menos, sino que partíamos ya de esa relación, ¿no? de esa organización previa entre, insisto, el estudiantado y las trabajadoras de la universidad. Estamos diciendo eso, se ha conseguido una victoria, ¿no? La Universidad de Granada tiene que romper lazos con las universidades de Israel. ¿Qué incluye exactamente el documento que ha firmado la UGR y se han aceptado todas las demandas que, ¿no? que la acampada había solicitado? En cuanto a las demandas que solicitábamos en este Consejo de Gobierno Extraordinario, que también hay que recalcar que conseguimos adelantarlo, porque si ya hacemos la lectura de que venían tarde, ¿no? Estaba planteado para el 21 de mayo y llegaba pues todos los años tarde desde que se firmó esa primera relación con el Estado de Israel en los años 80. Pero aún así insistimos que todo lo que se pudiera adelantar era positivo y se adelantó al viernes. Y nuestras demandas, que eran en concreto para ayer, la ruptura de relaciones académicas con todas las instituciones israelíes, donde entraban universidades e instituciones estatales de Israel, se consiguieron todas. Ese programa de mínimos, si se le puede llamar, ¿no? Ese acuerdo de mínimos fue total. Todas las relaciones se consiguieron cortar. Además, se comprometieron a no firmar nuevos acuerdos, lo cual es una valoración bastante positiva en ese sentido también. Y también hacemos hincapié en las palabras que se usan en los comunicados que emite la universidad, ¿no? Y vemos cómo ha habido un avance en esos primeros comunicados donde se criticaba, ¿no? la resistencia palestina, no hablaban de genocidio, hablaban de masacre, de conflicto, bueno, dando piruetas, ¿no? Para no hablar de lo que realmente es. Y en ese sentido terminológico, que vemos también importante, también ha habido bastante avance. ¿Y qué vínculos teníais localizados que tuviera la Universidad de Granada con universidades o instituciones académicas en Israel? Pues actualmente contábamos al menos 11 vínculos que había entre instituciones israelíes y la Universidad de Granada, que habíamos trabajado conjuntamente profesorado y estudiantado, ¿no? en todo el curso intentando encontrar todo ese tipo de relaciones que entendemos que no son neutras, que realmente forman parte cada una de sus vínculos con instituciones que forman parte íntegra del proyecto sionista, ¿no? En concreto, esas entidades sionistas eran la Universidad de Tel Aviv, donde había un convenio directo con la UGR y la Universidad de Bar-Ilan. Esos dos convenios directos, en concreto la Universidad de Tel Aviv, eran curso de verano con la de Barilán, un marco adenda para el electorado. Esos eran los convenios directos que había. Luego, además, había otros vínculos donde encontramos que la Universidad de Granada formaba parte de proyectos europeos donde además participaba Israel. No eran convenios directos, pero eran igualmente importantes porque Israel se sirve de esas investigaciones para ejercer la ocupación y la masacre que hacen Palestina, ¿no? Estas universidades son estas dos mismas, la Universidad de Tel Aviv y la de Bar-Ilan. Luego la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde tendrían el proyecto de investigación Nanoplant. El Ministerio de Salud israelí. Y el Instituto Technion, que es un instituto tecnológico, y la Universidad de Ben-Gurión, del Negev, que a mucha gente seguramente le suene el nombre porque es el nombre del primer ministro sionista que fue casi ejecutor de la Nakba, ¿no? La mayoría de estos acuerdos se enmarcan en un proyecto, en un marco europeo que es Horizon Europe. Y aquí lo que le exigíamos a la universidad era que, si bien no había convenios directos en estos marcos, sí que citara explícitamente que Israel fuera expulsado de estos proyectos y que además se ha conseguido, que es algo que también se comprometió la UGR, a no prestar ningún tipo de instalaciones ni ningún tipo de infraestructura en estos proyectos marcos donde además participa Israel, además de otros muchos países. A no prestar ningún tipo de servicio a Israel, aunque se mantengan todavía hasta que caduquen, ¿no?, estos proyectos. Y este tipo de proyectos es a los que no se ha comprometido, se ha comprometido a no firmar nuevos. Y además de estos convenios de investigación y desarrollo que tienen, también había movilidades Erasmus, que también citábamos que veíamos importante que se cortaran, que en concreto eran con la Universidad de Bar-Ilan, con la Universidad de Herzliya y la Hebrea de Jerusalén. Y nada, contanos un poquito cómo se está desarrollando la acampada y más o menos en qué punto estáis, que sé que justamente es un punto ahí quizá, ¿no? Con todo lo de la victoria, contanos un poquito. Pues mira, ahora mismo, justo en este día, se están teniendo una serie de debates sobre qué queremos hacer como acampada y cómo tomamos todo este movimiento y para seguir presionando ya no solo a la universidad sino al gobierno central para que corten todo tipo de relaciones con el Estado de Israel. Entonces, en este sentido, es un poco difícil de contestar la pregunta, pero lo que sí puedo asegurar es que esto va a seguir para adelante y ya sea en formato acampada o de otra forma, vamos a seguir presionando para que se corten todas las relaciones posibles con Israel. Nada, desde aquí de hecho animamos, ¿no?, a la gente de Granada que esté atenta a ver cuáles son, ¿no?, los siguientes pasos que se van a dar aquí en la movilización, que como bien dicen las compas, sea a través de acampados, sea a través de movilizaciones, porque estamos atentas para poder acompañar estas movilizaciones. ¿Y qué creéis que está suponiendo este movimiento dentro del seno de la universidad? Pues sobre todo, una cosa que no pasaba desde hace tiempo, una movilización casi masiva desde los estudiantes, gente súper proactiva a hacer actividades, a organizar esto que es un currazo, un montón de gente casi todos los días aquí partiéndose el lomo para que esto salga adelante, y en ese sentido yo personalmente estoy súper alegre porque la verdad que es una cosa que yo no había visto desde hace bastante tiempo. Entonces yo creo que supone algo bastante bueno para el movimiento estudiantil sobre todo, y yo tengo la esperanza de que esto no se va a desinflar y que esto va a seguir para adelante y que vamos a poder seguir atacando las raíces de los problemas de la universidad. Aunque ahora un poquito después os vamos a preguntar un poco también sobre la situación de otra acampada, ¿no?, porque decíamos que al final esto es un movimiento que alcanza más. También os queríamos preguntar antes de justamente de eso, un poco cómo sentir, porque aquí en Granada la verdad es que no ha habido gran movimiento represivo contra ¿no?, la organización estudiantil, pero sabemos que en otra acampada sí. Contanos un poco cómo hacíamos con esta represión en otro sitio y qué lectura hacéis de, ¿no?, de esta represión a las peñas que se está organizando en otras ciudades. Sí, bueno, realmente aunque no haya ahora mismo un caso represivo brutal como se está dando en otros puntos del planeta, ¿no? Como en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? En Europa en general. Sí es verdad que en verdad, en tanto que estamos enfrentando los intereses económicos y políticos que tiene la universidad, y no solo la universidad, sino nuestros gobiernos, estamos también en ese peligro de ser reprimidas, ¿no? En concreto aquí en el Estado español, en Valencia, sí que sufrieron un caso represivo donde fueron identificadas las compañeras y que bueno, que al final tiene sus consecuencias también el propio avance, ¿no? del movimiento, porque cualquier amenaza de multa misma a un estudiante, ¿no? Y precaria, pues le afecta. Y en concreto ayer en Cantabria también, porque además de estos acuerdos académicos que señalamos, a nivel estatal también señalamos la complicidad que tienen las empresas dentro de la universidad, ¿no? El Banco Santander, Indra, aquí en Granada en concreto, que tiene un máster propio de inteligencia artificial y que es la misma empresa que utiliza la inteligencia artificial en los peajes entre Palestina y la región ocupada en Palestina. En fin, entonces, en ese marco de señalar a estas empresas, en Cantabria hicieron una protesta en frente de una sede del Banco Santander y también fueron identificadas. Y bueno, ya no solo ahora, ¿no? Aquí en Granada tuvimos ya un caso de represión en noviembre donde dos compañeras fuimos sancionadas con 1.200 euros de multa y que estamos asumiendo una campaña colectiva contra la represión y contra la ley Mordaza misma, que también sirve para poner un poco en perspectiva de cómo no empieza ahora realmente esta campaña, ¿no? De solidaridad, sino que viene mucho atrás y insisto, y el movimiento estudiantil años atrás también sufrió esos casos represivos, pero yo insistiría en eso, en que aunque no estemos en amenaza de desalojo o de una represión como se está viendo en otros puntos de Europa, en tanto que enfrentamos esos intereses, la posibilidad está ahí. Thank you. Seguimos en De Raíz, seguimos desde los paseillos universitarios en esta mañana, la verdad es que soleada y de, ¿no?, con espíritu de victoria, que siempre es una buena forma de continuar. Seguimos con Ale y Antonio. Hemos estado haciendo un repasito, ¿no?, de qué es lo que se ha movido por aquí, por Granada, pero bueno, pues son más de 300 acampadas en universidades, ¿no?, que están en activo actualmente. Y os queríamos preguntar, ¿cuántas acampadas están activas ahora mismo en el Estado español? Pues ahora mismo hay como unas 12 acampadas, pero también hay que tener en cuenta que cada vez se unen más territorios al movimiento y eso. Y nada, lo hemos charlado un poco antes, ¿no?, justamente en la parte en la que os preguntábamos un poco, ¿no?, cómo se ubica esto de la represión, ¿no?, en los contextos de movilización social. Valencia fue la, ¿no?, la primera acampada que surgió aquí en el Estado, y como nos había comentado Antonio, ahora justamente sí que han sufrido, ¿no?, desalojos e identificaciones. Contadnos un poco cuál es la situación actual de esta acampada. Pues primero deja claro, porque me parece que había un poco de confusión, la campa de la Universidad de Valencia no ha sido desalojada, sino que ellos han levantado campamento voluntariamente. Pero también remarca que aunque la campa de la Universidad de Valencia levantó campamento, la acampada de la Universidad Politécnica de Valencia todavía sigue ahí luchando día a día, y tengo constancia que muchos de los compañeros de la acampada de la Universidad de Valencia están apoyando la acampada de la Universidad Politécnica de Valencia. Y nada, bueno, está muy bien que aclaremos, ¿no?, de que no ha sido un desalojo como tal, o no, sino que ha sido una retirada voluntaria, y bueno, con todo esto del tema de la identificación y toda la presión. ¿Y cómo es la situación de otra acampada en este sentido, en tema represivo, que nos comentaba un poco Antonio, pero si nos podéis un poco profundizar? Pues, como bien ha comentado mi compañero, es verdad que la situación en España con el tema de la represión no es tan grave como en el resto de Europa, pero también creemos que el rectorado o los distintos rectorados de las distintas universidades están jugando un poco al juego del desgaste, de que ahora se vienen los exámenes, de que la gente lleva mucho tiempo acampada y ve un poco hasta dónde podemos llegar. Entonces, en ese sentido, aunque es verdad que la represión no sea tan directa, aunque intenten quedar bien los distintos rectores, es un juego para que levantemos la acampada sin conseguir nuestras reivindicaciones, pero bueno, que nosotros vamos a seguir ahí hasta que se consiga. Y por eso justamente también os queríamos preguntar, ¿qué sabéis un poquito de lo que está pasando en otra acampada, en el sentido de se están consiguiendo cosas, como aquí o no, que ayer celebrábamos la victoria de la posición de la universidad? ¿Qué se está moviendo en otra de la acampada? Bueno, pues en general la situación de las acampadas son bastante dispares de una a la otra, porque son territorios con características muy distintas. Por ejemplo, tengo constancia que la acampada de Jaén, a pesar de haber levantado la acampada, no sé si el miércoles o el jueves, ya han conseguido que el rectorado rompa relaciones con el Estado de Israel. Por ejemplo, en Madrid ahora mismo están encerrados en rectorado, ya que se negaban a hablar. Y pues lo que he comentado antes, que realmente son situaciones muy distintas, porque al fin y al cabo son territorios muy distintos. Y nada, sabemos que estáis en coordinación, ¿no?, una acampada con otra. De hecho, aquí en, ¿no?, de las distintas comisiones que tiene la acampada, una de ellas llamada Expansión, ¿o no?, que justamente lo que hace es esa coordinación. Cuéntanos cómo ha sido un poco esto de trabajar en red. Pues si te soy honesto, la verdad que al principio fue un poco caótico, porque se formó un grupo con gente que no se sabía muy bien si eran portavoces, si no eran portavoces y tal, pero tras una reunión conseguimos que este grupo se asentase un poco, que la gente que estuviese fuesen portavoces de verdad, y ahora mismo pues bastante bien. Como coordinación realmente no tenemos capacidad de tomar decisiones, porque claro, las decisiones se tienen que tomar en la asamblea, pero intentamos un poco hacer acciones directas, como acciones coordinadas, como la que pudimos tener ayer, el día 17 de marzo, donde publicamos un comunicado en conjunto de todas las redes de la acampada, o por ejemplo el miércoles pasado, por el día conmemorando la Nakba, que también hicimos una serie de acciones todas las acampadas, publicando también un comunicado conjunto, dejando claro que estamos juntos en esto y que no es problema de una universidad solo, sino que problema general de todo el Estado español. Y bueno, lo que leíamos un poquito así preparando la entrevista y demás, ¿no?, como que leíamos que Salamanca, Rioja, Jaén son como de la última acampada. ¿Os suena en esta coordinación que tenéis de que haya otros territorios que se estén planteando sumarse, ¿no?, a esta ola universitaria de movilizaciones? Sí, en concreto, bueno, Huelva se unió hace poco. Aún no han acampado, pero como ha dicho mi compañero, hay otras formas de protesta, ¿no?, además de las acampadas, que también se están asumiendo por parte del estudiantado. Cádiz se unió también recientemente. Actualmente, en ese sentido que comentaba Ale, de coordinarnos con delegadas, ¿no? Elegidas en asamblea y demás, aún no forman parte, quizá de forma íntegra de esta coordinación, que todavía es muy, de una forma muy primitiva, ¿no? Este tipo de coordinación, pero sí que mantenemos ese contacto y ese traslado de situaciones, ¿no? De cómo vamos, en qué situación, cómo responder y demás. Igualmente, surjan acampadas nuevas o no, tomen otra forma de protesta, nosotras creemos que en esa extensión, ¿no? De que proponíamos, ya no solo a nivel estatal, sino internacional incluso, porque tenemos también relaciones con acampadas de otros países, de Italia, de Francia, que en verdad es en esa coordinación estatal, en esa expansión, donde en verdad podemos hacer presión conjuntamente, porque cada una marginada en su nicho, poco recorrido puede tener, ¿no? En la protesta. Entonces, hace hincapié en eso, en que en esa coordinación masiva puede estar ese primer paso. Pues nada, os queríamos agradecer, ¿no?, que hayáis querido compartir este ratito de radio con nosotras. Nada, volver a celebrar la victoria, porque, ¿no?, para aquellas que dudan que la organización civil o no, que la gente que se organiza no sirve de nada, creo que este es un buen ejemplo de que al final, ante la respuesta tibia, ¿no?, de las instituciones y de la comunidad internacional ante el genocidio, ¿no?, al final tenemos responsabilidad, tenemos que apretar, y cuando las organizaciones y las instituciones no se mojan, hay que presionarla, y creo que soy un ejemplo de lucha en este caso. Y nada, muy emocionada, la verdad, y muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias por cedernos el espacio. Y nada, para finalizar este bloque que hemos dedicado, ¿no?, a otra acampada, vamos a querer que os compartimos un audio que nos han hecho llegar las compas de Sevilla desde Comunicación, y nada, compartimos un poco, nos han puesto al día de cómo van por allí. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Te mandamos un audio, dos miembros del comité de comunicación. Mira, las acampadas comenzaron hace 5 días, el lunes, y ratificamos acampar por mayoría en la puerta principal del rectorado de la Universidad de Sevilla. Desde entonces, el lunes en un principio no éramos muchas personas, éramos como, aunque la asamblea sí que hubo una muy buena afluencia de gente, más o menos entre 300 y 400 personas, al principio nos quedamos entre 30 o 40 personas a acampar la primera noche. Sí, en un principio se nos ofreció un espacio, pero estaba muy mal situado porque casi no se nos veía y apenas había sombra, entonces nos pusimos en el espacio más visible. Según se ha ido desarrollando estos 5 días, hemos crecido bastante, y de hecho el espacio original donde nos pusimos se ha agotado de espacio y nos hemos trasladado a otra parcela. Y nada, allí estamos un poco desarrollando varias actividades, dividiéndonos en comités. Sí, efectivamente, la estructuración de la acampada, la verdad es que al principio, aunque fue un poco caótica, se ha ido normalizando y, dentro de lo que cabe, estructurando. Tenemos un comité de logística, un comité de comunicación al que nosotras dos pertenecemos, y bueno, hay numerosos comités. También tenemos un comité cultural, que es, por ejemplo, el que se encarga de que la acampada sea una actividad amena, que organiza charlas con contenido político. Hemos dado, por ejemplo, talleres de danza palestina. Hoy ha habido la presentación de un libro de una escritora, y contenido con movimiento, sobre movimiento palestino en general. Bueno, dentro de lo que cabe, también cabría recalcar nuestras principales reivindicaciones políticas para rectorado. Nosotros reivindicamos al rectorado, sí, principalmente dentro de las líneas políticas que están plasmadas en nuestro manifiesto, la ruptura inmediata de toda relación con cualquier entidad que apoye y colabore con el genocidio. Especialmente la Universidad de Sevilla, sabemos que colabora con el Banco Santander y que tiene además unos encuadres muy, muy intensos de colaboración, y que mantiene estructuras con cooperación con Navantia, que es otra empresa que participa y financia abiertamente el genocidio. Además, en la línea de llevar esto más allá de la universidad y de transformarlo en una lucha política, reivindicamos también la abolición de todas las leyes que permite la represión contra el movimiento pro-palestino dentro de las universidades, como pueden ser la ley Mordaza o la famosa LCU, y bueno, por sí, lo demás. Bueno, y por supuesto, si se cortan relaciones con las entidades israelíes, también una condena pública al estado de ocupación y apartheid de Israel. Sí, por supuesto. También exigimos la ruptura definitiva por parte del Estado español de toda relación con el Estado sionista israelí, y condenamos profundamente la existencia de un Estado colonial que ejercita colonialismo de asentamiento sobre el pueblo palestino, lo reprime, lo masacra y lo somete a un genocidio constante con la complicidad de todas las instituciones públicas que no solo no se callan ante este genocidio, sino que lo financian abiertamente. Y por lo demás no quedaría más que añadir. Ahora sí que sí. No quedaría más que añadir que un saludo para vuestro programa de Raíz. Mucha fuerza en la acampada de Granada y viva Palestina Libre. Bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Calomniés même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. L'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Pues seguimos aquí en este programa especial desde los paseillos universitarios en plena acampada por Palestina de la Universidad de Granada. Y bueno, igual estáis escuchando un clac, clac, clac, clac, así que suena de vez en cuando. Son los botes del niño de las pinturas, que lo tenemos aquí al lado, justamente al lado, a un metro de la mesa que está pintando. A ver, Raúl, di algo. Grandísimas palabras. Grandísimas palabras. Nada, muy agradecidas también de que Raúl se haya sumado a esta iniciativa, a esta actividad. ¡Palestina Libre! De que hayamos hecho así equipazo el niño de las pinturas y de Raíz. Y bueno, continuamos con el programa. Como decíamos en la presentación, también queríamos recoger hoy otras iniciativas que se han estado desarrollando en estos meses en el entorno de la UGR. Y bueno, Bueno, vamos a hablar en concreto de una iniciativa que surgió del centro de, bueno, de la gente que trabaja en el centro de investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de aquí de Granada, y para ello nos acompaña hoy Alba Navarro, que es estudiante de doctorado del programa de psicología y que está realizando su trabajo en este centro de investigación de la Universidad de Granada. Bienvenida, Alba. Vale, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por dar voz y onda a todo esto. Iniciativa. Muy contenta de tenerte a ti aquí, de que te haya animado a participar en este programa. Nos contabas, preparando esta entrevista, que desde tu trabajo, desde tu centro de trabajo, ya surgieron iniciativas desde los primeros meses prácticamente. Cuéntanos un poco en qué han consistido esta iniciativa y con qué fines han, o sea, cómo se han planteado, desde qué lugar. Vale, pues, a ver, poco antes de, bueno, sí, poco antes de las vacaciones de Navidad, empieza a surgir una iniciativa que surge en un principio o principalmente como respuesta a la falta de actuación de la universidad y a la falta de posicionamiento, y por otro lado también motivadas por una pregunta que, bueno, y nosotras como comunidad científica, como científicas, como qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué papel podemos tener de apoyo o de actuación ante la situación que se está viviendo? Y entonces, en torno a estas dos cuestiones, surge un grupo que se le da el nombre de Conciencia por Palestina y en el que actualmente están colaborando de forma activa 12 personas más o menos, y la gran mayoría investigadoras postdoctorales. Uh-huh. ¿Y en este tiempo qué acciones se han realizado desde este grupo Conciencia por Palestina? Bueno, por una parte, en línea de, pues, como no, con respecto a esa falta de actuación de la, o posicionamiento de la universidad, primero se hizo una concentración en la puerta del centro que tenía como, bueno, la necesidad quizás de gritar, ¿no? De salir y gritar y forzar y exigir a la universidad que se posicionase y que tomase un papel activo. Esto fue justo un poco antes de las vacaciones de Navidad. Después nos unimos a otra concentración y se leyó un contramanifiesto al manifiesto que mandó la UGR, que, como bien decían los compañeros de los portavoces de la acampada, usaba una terminología muy equidistante y bastante vacía, y actualmente se estaba realizando una recogida de firmas en las que el personal del centro a título individual podía unirse a las peticiones y exigencias de la universidad para que cortase lazos con las instituciones israelíes. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos aquí en el contexto de esta acampada, ¿no? Y desde vuestro punto de vista, ¿qué papel han jugado las movilizaciones estudiantiles en la decisión de la universidad de cortar lazos que se anunció ayer? A ver, nosotras creemos que tanto las movilizaciones civiles como los movimientos estudiantiles han sido cruciales. Por lo que nosotros sabemos, hasta hace bien poco el discurso y la posición de la universidad era un discurso equidistante, como ya decíamos, en el que el planteamiento de cortar lazos era algo que la probabilidad de cortar lazos se veía muy, muy difícil y muy lejana, no se planteaba. Y es cierto que desde que comienzan los movimientos estudiantiles a nivel internacional, por el Estado español y en concreto en la UGR, ese discurso ha cambiado. Y felizmente, como vimos ayer, los lazos parece que se cortan. Entonces creemos que estas movilizaciones pues han sido algo crucial. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahora, ¿qué otras actividades tenéis planteadas vosotras? Pues bueno, como os contaba al principio, otra de las motivaciones de crear este grupo es el plantearnos que nosotras, como comunidad científica, como investigadoras, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y dos líneas que surgen, una es el poder afianzar lazos con investigadoras e investigadores palestinos y darles voz. Y en concreto con esta cuestión se ha planteado unas jornadas que tendrán lugar el jueves que viene, comenzarán a las 4 de hora peninsular, en las que las dos conferencias principales son de dos investigadores de la Universidad de Belén, que estarán online. Animamos a toda la comunidad universitaria y que no sea universitaria también, que si quieren pueden asistir, son unas jornadas gratuitas. Y la línea de esto va eso, el afianzar lazos y dar voz a las investigaciones de estas personas que lo tienen muy difícil. Y por otro lado, otra de las cosas que nos surge es, vale, A día de hoy lo principal y lo más importante es presionar para que las masacres acaben, ¿no? Y para que la situación actual cese. Pero después, ¿qué ocurrirá? Y nosotras, desde los campos de conocimiento que nos competen, ¿no? Que sería la neuropsicología, la neurociencia, la psicología social, la psicología clínica, ¿qué podemos aportar? Y es anticipar y prever la problemática que va a tener la población que está viviendo ahora estas situaciones de crisis y poder poner nuestras herramientas al servicio de esas situaciones. Esto es un debate que va surgiendo y que van surgiendo pues distintas líneas que se podrían llevar y bueno, pues ahí estamos y esperamos que de algunos de estos soliloquios que tenemos y debates pueda surgir algún proyecto que realmente eso ponga nuestras herramientas al servicio de estas situaciones. Pues súper interesante, la verdad, esa línea de trabajo, ¿no? De pensar también en el después y sobre todo de poner vuestra herramienta, ¿no? Al servicio un poco de la situación tan grave que estamos viviendo. Que bueno, es un poco lo que hacemos de raíz, ¿no? Sacando la radio a la calle, poniendo los micros así en estos espacios, ¿no? Y nada, agradecerte un montón que haya venido, agradecer un montón que desde centros de trabajo incluso, ¿no? Como que la gente en su lugares, ¿no? se plantee, se cuestione qué puedo hacer yo desde aquí, ¿no? Y que surjan este tipo de iniciativas, ¿no? Pues como el grupo Conciencia por Palestina que nos contaba y nada, eso, agradecer un montón el trabajo que estáis haciendo. Y muchas gracias por vosotras por invitarnos y ya está, encantada. Seguimos aquí en este programa especial de Raíz, desde la acampada por Palestina de la UGR, de la Universidad de Granada, y seguimos respirando pintura, porque tenemos al niño de las pinturas pintándolo aquí a medio metro, y yo no sé, claro, yo creo que esto empieza a afectarme, yo no sé a lo largo de la entrevista cómo se va a desarrollar esto, yo espero seguir pudiendo articular palabras. Y bueno, después de escuchar este temazo antimilitarista de los 90 recuperado para la ocasión, pues vamos a hablar precisamente de antimilitarismo, ¿no? En este contexto de guerra y genocidio en Palestina, pero también en otros territorios, nos parece importante no descuidar la mirada antimilitarista. Un movimiento que quizás en los últimos tiempos ha quedado un poco invisibilizado, pero que creemos que es crucial y por lo que estamos viendo cada vez más. Nos parece imprescindible que tomemos conciencia sobre la deriva de las prácticas militares y que seamos capaces de generar un discurso crítico y de articular alternativas. Y para ello, hoy tenemos aquí sentado a los micros a Diego Checa, que es profesor de Historia Contemporánea y es secretario del Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR y también es investigador del Centro de LAS. Bienvenido, Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Pues nada, súper contenta de poder tratar este tema aquí hoy contigo, de que te hayas acercado a esta acampada, ¿no?, a hablar de antimilitarismo con nosotras. Y bueno, arrancamos si quieres. En los últimos tiempos estamos viendo cómo el discurso belicista coge cada vez más presencia, ¿no?, hasta llegar a puntos como cuando hace algo más de un mes la ministra de Defensa, Margarita Robles, avisaba del peligro inminente de una posible guerra mundial que afectaría incluso al Estado español, ¿no? De hecho, ella advirtió de que un misil ruso puede llegar a suelo español sin problema. ¿A qué responde esta tendencia mundial de escala en el discurso belicista? Bueno, pues responde a los acontecimientos que han ido ocurriendo en los últimos años en la escena internacional y sobre todo a la guerra en Ucrania, ¿no? A partir de ahí se ha instalado un miedo en Europa, en nuestros dirigentes políticos en los distintos países europeos, y ante una amenaza, la percepción, ¿no?, de una amenaza rusa, no solamente para Ucrania, sino el resto de países europeos, pues se están optando por la deriva militarista, ¿no?, como única forma de afrontar ese problema, desechando otras opciones y bueno, en definitiva están recurriendo a la misma cultura de la violencia que lleva instalada nuestra sociedades tanto tiempo. Te escuchábamos hace poco en una entrevista hacer la distinción entre la capacidad defensiva de un ejército y la capacidad ofensiva. Creo que esto es importante porque igual no somos muy conscientes, ¿no?, porque estamos acostumbrados a escuchar siempre hablar del Ministerio de Defensa y quizás algo en lo que muchas no hemos pensado, y bueno, sí que queríamos profundizar en esto, ¿no?, y que nos contaras qué diferencia hay entre una y otra, o sea, entre la capacidad defensiva y la capacidad ofensiva de un ejército y qué cambios se están produciendo en los últimos tiempos en este sentido. Vale, yo voy a poner el acento también en una cuestión un poquito más amplia, ¿no?, que es esto de la defensa en general. A nosotros nos dicen que necesitamos ejércitos y fuerzas armadas para defender nuestra sociedad, nuestro país, nuestro estado de amenazas, ¿no? Y frente a eso, pues los ejércitos y las fuerzas armadas son necesarias. El problema es que lo que amenazan a nuestras sociedades y a las personas que viven en el Estado español, por ejemplo, pues no es que Putin nos pueda lanzar un misil que recorra toda Europa y nos caiga aquí. Lo que está matando a las personas palestinas, personas españolas, es pues ha sido en los últimos años una pandemia, que ha sido un virus. Lo mata a las personas españolas el tabaquismo, mata a las personas españolas las enfermedades cardiovasculares o la pobreza energética. Pero desde luego lo que mata a las personas españolas hasta ahora no han sido guerras. Nuestras amenazas van más allá de eso y lo que esas y la manera en la que esas amenazas se materializan sobre la en contra de la vida de las personas aquí en España, pues son otras. No es la amenaza militar. Ante eso, un ejército no nos protege. Lo hemos visto, ¿no?, durante la pandemia, ¿no? Entonces, claro, la idea es que esos ejércitos lo que nos pueden defender el país es de una invasión externa, porque ni siquiera contra amenazas internas funciona. El Estado español tiene otros mecanismos que, independientemente de cómo nos parezca cómo se han gestionado las cosas, pero cuando hemos tenido amenazas internas, los nacionalismos, el terrorismo de ETA, la amenaza independentista en Cataluña, el Estado lo ha resuelto a otros mecanismos sin necesidad de recurrir al ejército. Por lo tanto, eso es otro mito de que necesitamos un ejército para defender al Estado de cualquier tipo de amenaza, no tal y como lo plantean. Agresiones externas. En la historia reciente del Estado español no hemos tenido agresiones externas. Nadie nos ha intentado invadir y la probabilidad de que eso ocurra en el corto o medio plazo no existe. Por lo tanto, tenemos que cuestionar para qué sirven esas instituciones y para qué sirve el dinero que nos gastamos de esa manera tan grande en comprar armas y en sostener un ejército. En este sentido, si llegáramos a la conclusión de que sigue haciéndonos falta un ejército y que necesitaríamos tener alguna capacidad que llaman defensiva, ¿no?, ante un ataque, pues para eso no necesitamos tener armas que proyectan la fuerza y el uso de la violencia más allá de nuestras fronteras. No necesitamos portaaviones, no necesitamos aviones de largo recorrido. Es decir, hay un gasto militar que se va a unas cuestiones que no tienen que ver con la defensa del país, sino que tienen que ver con hacer la guerra en otros lugares del mundo. Eso ocurre en España, ocurre en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, cuando nos hablan de defensa, creo que debería extenderse el debate a todo este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, existe un consenso de que necesitamos un ejército y unas fuerzas armadas, y eso no se cuestiona. Y necesitamos gastarnos un dinero en eso, y tampoco se cuestiona. Y se nos hurta el debate público, ¿no? Si a cada persona en el Estado español le dicen que de los impuestos con los que contribuye al Estado, per cápita, de sus impuestos, 650 euros anuales van dirigidos al gasto militar, pues lo mismo las personas en España decían, ostras, ¿de verdad? ¿Hace falta que nos gastemos ese dinero en mantener unas fuerzas militares y no nos lo gastemos, por ejemplo, en gasto sanitario? Y hablando precisamente de este gasto, ¿no? Parece ser que el gasto, o sea, quizá el gasto está incrementando a la misma vez que está dándose esa escalada que hablábamos antes en el discurso. ¿Crees que así? O sea, cuéntanos un poco a qué nivel está llevando este incremento de gasto militar y qué consecuencias tiene esto. Según los datos que conocemos del pasado mes, que los publica, hay un instituto sueco de investigación para la paz que se dedica a recopilar información sobre gasto militar en todo el mundo, y van haciéndolo mucho tiempo. Nos han dicho que ahora mismo estamos en un momento en la historia donde nunca antes se ha gastado tanto en armas, en compraventa de armas, en mantener un ejército, unas fuerzas militares en todo el mundo. O sea, desde que acabó la Guerra Fría, nunca se había llegado a los niveles en los que estamos ahora. Y además la tendencia es que en los últimos 3 años el gasto militar se está disparando, con aumentos como hasta el 7% casi este año, del año 2023, ¿no? Entonces, hay una carrera armamentística, hay un rearme en el mundo, y eso requiere un montón de recursos que se detraen de gastos sociales, de educación, de sanidad y de otras cuestiones, que pueden ser igual o más importantes, ¿no? Y en este sentido, pues el gobierno de España contribuye también a ello, ¿no? El gobierno de España se está gastando casi el 5% del presupuesto del Estado en gasto militar. Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa dicen que los presupuestos generales, los últimos que tenemos aprobados, eran en torno a 13-14 mil millones de euros. En realidad, el Centro de Lasques hace este seguimiento en España del gasto militar, lo que nos dice es que hay muchas partidas de defensa y de gasto militar que no van incorporadas en los presupuestos del Ministerio de Defensa, sino que se van incorporando a otras partidas, como por ejemplo el gasto en la Guardia Civil, es un cuerpo paramilitar, y que según los criterios de la propia OTAN debería contabilizarse como gasto en defensa. Eso en España no se hace, se contabiliza de otra manera, entonces son gastos que no están dentro del presupuesto de defensa. Si contamos con todos esos gastos que no se incluyen, el gasto militar en España es el doble del oficialmente reconocido, y nos lleva a que casi el 2,20% de la riqueza que se produce en España cada año pues se dirige a estas cuestiones. O sea, nos gastamos en España el 5% del presupuesto del Estado y el 2,20% del Producto Interior Bruto en armas. Y esto, hay momentos en los que se ve críticamente pues sus efectos, ¿no? En los momentos más álgidos de la pandemia, septiembre de 2020, llevamos 6 meses con la pandemia, ya sabemos que está matando por miles y miles de personas en España y en otros lugares. El gobierno más progresista en la historia de España, el llamado gobierno más progresista de la historia de España, decide que en los presupuestos del Estado que aprueban ese gobierno, se va a gastar el triple de dinero en investigación militar que en investigación sanitaria. Por lo tanto, las prioridades eran esas, en un momento donde la gente moría por miles en España por culpa del virus. ¿Por qué toma esa decisión el gobierno? Pues porque no se cuestiona que hace falta gasto militar y que hacen falta armas para defender al país y a la sociedad. Hay una parte de pedagogía y hay una parte que tenemos que trabajar mucho, y es explicarle a nuestros decisores políticos que las armas no nos protegen de todo y que las amenazas son mucho van mucho más allá de que nuestros vecinos nos puedan invadir o que nos vaya a atacar Putin, ¿no? Y otro de los problemas que genera precisamente toda esta industria armamentística es precisamente el impacto que tiene a nivel ambiental, ¿no? Sí, es tremendo porque, claro, ahora que estamos con el dándole tanta importancia a los efectos del cambio climático, intentando poner mecanismos para evitarlo, hay una cosa que nos han contado y que es verdad, y es que la aviación civil genera un impacto muy grande en la huella de carbono en el mundo, y eso contribuye al cambio climático, ¿no? Entonces, los cálculos que han hecho los científicos en torno al impacto de esa aviación civil sobre el cambio climático es que genera el 2 o el 2,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, si cogemos la industria militar y la acción de las Fuerzas Armadas, no solamente cuando están en guerra, sino también cuando están haciendo sus entrenamientos, cuando hacen sus maniobras. Es decir, si cogemos todo lo que es la industria, la producción de armas y todo lo que tiene que ver con los ejércitos, su entrenamiento, su desplazamiento y demás, el gasto militar y esta industria militar y estas Fuerzas Armadas generan el 5% de todos los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Es decir, contribuyen más del doble de lo que lo hace la aviación militar. Sin embargo, de la aviación civil. Sin embargo, ese es otro dato que no se nos proporciona, no se tiene en cuenta, y cuando señalamos aquellos elementos de nuestras economías, ¿no?, que contribuyen más al cambio climático, se excluye deliberadamente también el impacto. Más allá de eso, pensad en la cantidad de daño que genera, pues, la actuación de los ejércitos y demás, también los daños ambientales que genera su actividad en términos de desechos, de contaminación, etcétera, ¿no? O sea que la huella que dejan en el medio ambiente es muy, muy, muy grande también. Para esto también, la gente del Centro de LAS tiene informes y libros que han dedicado a resaltar esta cuestión, y se puede aprender un montón de ellos. La verdad es que a mí el tema del antimilitarismo me genera como mucho cortocircuito, que no sea un tema que tengamos encima de la mesa, como que forme parte de los discursos, de los espacios en los que nos movemos, ¿no? Y bueno, me pregunto un poco por qué, no lo entiendo, ¿no? Y mira, justamente el año pasado hubo una feria del ejército aquí en Granada, y la verdad es que fue muy impactante ver todo ese material bélico ahí expuesto en la calle, como al alcance de la mano, ¿no? Y sobre todo, creo que lo más fuerte fue ver colas de gente esperando para montarse en un tanque, para hacerse una foto en un helicóptero, y ver hordas, mira. Ahí están esos aviones militares boicoteando los micros de la raíz. Otro de los impactos. Bueno, hablábamos de esta feria del ejército que hubo aquí en Granada, y eso, de cómo nos impactó, ¿no?, ver hordas de gente con banderitas de España que les regalaban en la entrada, ¿no?, paseándose ahí con su banderita entre el material de guerra, la mayoría de esa gente acompañada de menores que jugaban entre tanques, no sé, era una escena de verdad muy lamentable, o sea, horrible, esperpéntica. ¿Crees que todo ese discurso del que hablábamos antes está siendo acompañado de una normalización de la industria militar? O sea, ¿se está haciendo una especie de army washing con el tema de las ferias de armamento, etcétera? Totalmente, pero primero me acabo de quedar impresionado de la capacidad de movilización que tenéis. Habéis conseguido que hagan acto de presencia aquí para que salgan en el programa. Impresionante, ¿eh? Mis pieses. Lo mismo tenemos más escuchas de las que nos creemos. Sí, sí, sí, posible. Pues mirad, ese es un problema que estamos viendo. Eso responde a una cuestión, es lo que os mencionaba antes de la cultura de la violencia que está instalada. En España, afortunadamente, en los años 80 tuvimos un movimiento de objeción de conciencia muy fuerte, un movimiento antimilitarista muy fuerte, hubo un rechazo también a todo lo que fue la entrada de España en la OTAN. Entonces, y además el recuerdo de que ese ejército español había servido a la dictadura pues fue un elemento muy, muy, o sea, recibió muchísimas críticas por parte de la sociedad española y desde muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo desde la izquierda, pero no solamente. El caso es que eso ha estado ahí. Entonces, la institución militar ha necesitado lavarse la cara y presentarse a la sociedad como una herramienta útil. Y el Estado, que no ha cuestionado que esa institución es necesaria, pues ha desarrollado mecanismos para facilitarlo, ¿no? Ese lavado de cara. Lo primero que se hizo fue presentar al ejército como una ONG. Vamos a actuar por el mundo para ayudar a contribuir a la construcción de paz por el mundo, a repartir ayuda humanitaria y esas cuestiones. Eso ya hubo campañas en televisión y demás. Luego se ha vendido el ejército como un elemento también que genera empleo y riqueza y demás. Y ahora, pues bueno, se ha desarrollado otro mecanismo que es lo que ellos llaman cultura de la defensa. Hay un programa de ayudas del Ministerio de Defensa a aquellos centros de investigación, escuelas y colegios a los cuales le dan dinero para que monten actividades en torno a la cultura de la defensa, que puede ser invitar a militares a que vayan allí a hablar o montar ferias de armas donde le permiten a los niños pues familiarizarse con esa cultura de la violencia. Claro, bueno, eso requiere que desde la sociedad civil y desde otros sectores, ¿no?, de la sociedad que no estamos de acuerdo con la presencia de los militares en nuestra vida pública, en nuestras escuelas, y que creemos que bueno, que tenemos que resolver nuestros conflictos y los problemas que hay de otras maneras, pues hay que restringir el espacio que le otorgamos al militarismo en nuestra sociedad. Además, pensemos que, bueno, la Universidad de Granada en este espacio pues les ofrece un lugar privilegiado porque hay un centro mixto de colaboración entre una institución militar como el MADOC y la Universidad de Granada, ¿no? Y eso, la verdad, es que es una cuestión que debería ser objeto de seria crítica, ¿no? Porque además, cuando los militares y el militarismo permea en la sociedad, no lo hacen en una relación de igualdad. No hay una relación de igualdad. Tienen sus normas, tienen sus privilegios y tenemos que jugar con eso, ¿no? Entonces, bueno, nos presenta muchos desafíos. Pero es que lo vemos en cada verano. Cada verano o cada vez que cae en Madrid una nevada o en los alrededores, tenemos a la unidad militar de emergencias que sale a la calle. Y sale a la calle para decirnos, mira qué buenos son los militares, que sirven para cosas, sirven para apagar fuegos y sirven para despejar carreteras. Y claro, lo que yo me pregunto es, pero si ya tenemos bomberos forestales y tendremos servicios de emergencias para hacer esas cosas, ¿por qué salen los militares a la calle? Porque hay que dotarles de una función social, que la gente lo valore el trabajo. Claro, la crítica que se hace desde el antimilitarismo es, primero, tenemos otras herramientas para hacerlo y después es que además lo hacen de mejor manera porque están entrenados. Unos bomberos están entrenados para apagar fuegos. Los militares están preparados para pegar tiros y luego a lo mejor saben hacer más cosas. Entonces, el problema es que el Estado ha decidido y los distintos gobiernos están decidiendo dotar de recursos a ese tipo de unidades para justificar la necesidad de su existencia, ¿no? Y les dotan. Mientras que, por ejemplo, a los bomberos forestales pues les escatiman cada vez más los recursos y las comunidades autónomas les escatiman contratos en verano y demás porque saben que pueden acudir a estos bomberos aficionados, que son los de la Unidad Militar de Emergencias, ¿no? Y en este sentido, ¿crees que este tema del lavado de cara y de la cultura de la violencia puede estar relacionado con que la gente, digamos, tenga este nivel de aceptación de los espacios bélicos, o sea, esta confianza en un ejército, al nivel de que la gente no esté reaccionando en masa ante un genocidio como el que está sufriendo el pueblo palestino? Pues influye, porque es verdad que la sociedad se ha acostumbrado y no cuestiona que los ejércitos y las armas sean necesarios. Se le han puesto algunos límites y hay algunas partes de la sociedad que es crítica con el tipo de, por ejemplo, con el tema de los juguetes, ¿no? El acceso a juguetes bélicos por parte de los niños, pues hay algunas familias que se preocupan por eso, pero en general es una cuestión que se asume como natural. No, ahí desde la universidad y las escuelas tenemos que hacer muchísima pedagogía para explicar que eso no es natural y que la violencia cuando se ejerce en el marco de una serie de conflictos que se pueden resolver o gestionar de otras maneras que no necesariamente implican el uso de la violencia y que no necesitan el ejercicio de las armas, ni en la escuela, ni en la familia, ni en las calles de Granada, ni en las relaciones internacionales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que desaprender, ¿no? Y claro, al final nuestros políticos son un reflejo de nuestra sociedad. Nuestros políticos llevan en los genes y en la conciencia la idea de que las soluciones válidas para resolver cierto tipo de problemas es el uso de la violencia. Entonces, pues bueno, entienden ese tipo de relaciones y financian ese tipo de gasto militar, ¿no? Entonces, es verdad que aquí tenemos muchísimo trabajo. Lo que ocurre en muchos lugares se entiende en esa misma lógica, ¿no? En la necesidad de que este tipo de problemas se resuelvan por el uso de la violencia, ¿no? Y es un problema grave. Pensando en todo esto de por qué no tenemos el antimilitarismo como una de nuestras prioridades, ¿no? Me surgía la duda de que cómo están cambiando las nuevas tecnologías del escenario bélico, ¿no? Te lo pregunto porque pensaba que quizá gran parte de los movimientos antimilitaristas que hemos conocido hasta ahora se han iniciado por la cercanía de las bajas personales del propio país, ¿no? En plan, pues mandan a los chavales de tu barrio, a tu hijo, a tu primo, a tu tal, a tu vecino, lo mandan a la guerra, te devuelven una bandera con una medalla y dices, hostia, ¿no? Eso afecta, ¿no? Y quizá eso ya no está, ya no pasa tanto o ya no es tan masivo, ¿no? Porque ahora con todo el tema de las nuevas tecnologías, pues que si los drones, la no sé qué, la aviación, ¿no? Como que quizá todo eso está cambiando. No sé si este cambio, ¿no? En la tecnología implica que la gente se deje de posicionarse tan rápidamente en contra y lo vea como algo más lejano. Sí, es verdad que cuando notas que la guerra te afecta, pues eso hace que te plantees tu posición hacia ella. En España no fue la necesidad de que... Claro, en España a principios del siglo XX sí fue esa una de las razones por las que en Barcelona y en otros lugares del Estado la gente se echó a la calle en contra de las guerras en Marruecos, ¿vale? Porque sus hijos iban a participar en esas guerras y morían allí. Pero recientemente en España el militarismo ha sido rechazado pues porque no te mandaban a la guerra, pero te hacían perder un año de tu vida dedicado a... o un año, año y medio, o dos años, hacer el servicio militar obligatorio. Uh-huh. Y eso fue lo que motivó a que la gente lo rechazara y hubiera ese movimiento de insumisión y de objeción de conciencia tan, tan importante, ¿no? O sea, cuando te toca de cerca es verdad que te planteas muchas preguntas. Luego hay otra parte que son los movimientos de solidaridad, ¿no? Que entiendes que las guerras que están ocurriendo afectan a personas como nosotros y que tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Porque son guerras que les pasan a personas como nosotros, porque nuestros gobiernos tienen una responsabilidad en lo que está ocurriendo también en esos lugares, ¿no? Nuestros gobiernos actuales o pasados, ¿no? Entonces, eso moviliza a la gente. Es verdad que las guerras tecnológicas estas, pues probablemente alejan la guerra, la percepción de la guerra de muchas personas, pero bueno, también es verdad que nos acercan imágenes, ¿no? Y nos acercan la guerra a través de otros modos a nuestras aulas, a nuestros comedores, a nuestras cocinas, depende de donde estemos, ¿no? Con el móvil tenemos la violencia en vídeos de lo que está ocurriendo en Gaza y ese genocidio israelí lo estamos viendo en directo, ¿no? En nuestros teléfonos. O sea que eso te lo acerca. Y luego hay campañas muy importantes que están pensando en cómo atacar eso, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo una de las campañas potentes que existen es la de los killer robots, ¿no? Que es decir, cómo todas estas armas autónomas, estos robots, asesinos, pues escapan un poco a responsabilidad, ¿no? Bueno, ellos cometen crímenes, pero al final, ¿quién está cometiendo el crimen? ¿La inteligencia artificial, el algoritmo o la persona que lo maneja? Pero si no hay persona que lo maneja, sino que es de manera autónoma, ¿quién tiene la responsabilidad por los crímenes que estén cometiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay una campaña internacional por regular ese tipo de cuestiones y poner por escrito y que se sujete a derecho las responsabilidades que se infringen, ¿no? O en las que se incurren cuando se utilizan esas armas y quién, que es el Estado que las utiliza, se haga responsable de los crímenes que puedan cometer, ¿no? De igual manera, tenemos campañas importantes que están abogando por la prohibición de las armas nucleares. Y hay un tratado que ha sido ya ratificado por un montón de países y está en marcha. Hemos tenido también campañas para el control del tráfico y del comercio de armas, que han hecho que se establezcan acuerdos para regular eso y, por ejemplo, ese convenio ha sido ratificado y está incorporado a la legislación española. Es decir, hay muchos mecanismos donde la sociedad civil está presionando para que los estados adopten normas y traten de limitar ese ejercicio de la violencia y, sobre todo, que afecte lo menos posible a las personas, pues a las víctimas, ¿no? Sobre terreno que no son combatientes, además, en muchos casos. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que desde el Movimiento de Solidaridad con Palestina, en el Estado español, desde la RESCOP, se les lleva pidiendo desde octubre al gobierno español. Es decir, mira, que lo del pedir que se reconozca el Estado de Palestina está muy bien, pero eso no va a detener la guerra en Gaza. Lo que va a detener el genocidio y la guerra en Gaza es que el Estado israelí no pueda utilizar armas para matar a gente. Y nos decían en la campaña de embargo de armas, que está funcionando desde octubre, nos comentaban investigadores que se dedican a esto, que Israel, si se le hubiera aplicado un embargo de armas en diciembre, en enero, en febrero, en los momentos más álgidos del bombardeo sobre Gaza, Israel solo tenía municiones para mantener ese nivel de violencia 3 días. Si hay un embargo de armas, el genocidio y la guerra en Gaza acaban en 3 días, porque Israel se queda sin munición para seguir matando. Por lo tanto, la campaña tuvo ese objetivo inicial. Si queremos parar la guerra, era el alto el fuego, es dejad de venderle armas al Estado genocida de Israel. Lo hemos visto estos días ha habido un éxito, y es que aprovechando que esa legislación está vigente en España y que ya se le pidió al gobierno que se comprometiera a no venderle armas ni a comprar a Israel, cosa que el gobierno dijo que iba a hacer y luego se le pilló ahí en una mentirijilla. Luego se demostró que habían vendido armas que ya estaban comprometidas y de contratos previos y siguieron vendiéndole. Pero es verdad que desde octubre, noviembre, solamente hemos encontrado ese caso. Después, el gobierno se ha cortado de vender armas aplicando la legislación española. Solamente se le está diciendo, cumple con tu legislación, no le vendas armas a un país que está cometiendo un genocidio o que está violando los derechos humanos o a una dictadura que está utilizando esas armas para reprimir a su población. Es decir, eso lo prohíbe nuestra legislación. Entonces, el gobierno tiene margen para actuar ahí. Pues también, no solamente se prohíbe la compra o la venta, sino también el tránsito de armas. Y en esta semana hemos visto desde la campaña, se nos filtraron unos documentos de un negocio, de un portacontenedores, que le habían encargado transportar una serie de contenedores con armas cargados en India, en un puerto de la India. Y en el documento se nos filtraba que aparecían la carga y los puertos, el puerto de destino, que era un puerto israelí al norte de la franja de Gaza, y paraba en Cartagena. Entonces, en el momento en el que supimos que el barco estaba llegando a la costa española, desde el grupo BDS en Murcia lideraron una campaña para exigir al gobierno que una vez que ese barco tocara puerto, que se inspeccionara. Y si había armas que iban a ser trasladadas a Israel, se prohibiera su transferencia. El gobierno dijo que no, que efectivamente habían armas, pero que iban a Ucrania. Y de hecho se desembarcan en una parada previa, que es en un puerto esloveno. Pero que ya el gobierno ha tomado medidas para que otros barcos que venían de la India, nosotros sabíamos que venían 2, pues el siguiente que venía, que ya no iba, se le denegaba el acceso a los puertos españoles. El primero no, el segundo sí. Bueno, nosotros ya hemos considerado que eso es un éxito, que el Estado español reconozca que eso es, esa línea de tráfico y de alimentación de la guerra en Israel está pasando, que Israel estaba utilizando esa ruta para aprovisionarse de armas y que el Estado español, el gobierno ha decidido que eso no lo va a permitir. Primer paso. Pero el segundo, el barco este, que es el Borkrum, llega a Cartagena y se espera en la puerta, en la entrada del puerto, y se fondea allí como 8 o 9 horas. Los compañeros vigilando a ver si paraba o no entraba. Y había demandas ya en los tribunales presentadas diciendo y pidiéndole a los tribunales que se estaba incumpliendo la ley en España y que el tribunal ordenara medidas cautelares para retener ese barco. El armador no lo vio claro y decidió que no paraba. O sea, se quedó 8 horas en la entrada del puerto anclado, no llegó a descargar nada ni a entrar dentro del puerto y en mitad de la noche decidió seguir su camino. El barco tenía que parar porque iba a cargar o a descargar algo, eso se sabía, para la fábrica de armas del Fargue, ¿vale? La que tenemos aquí en Granada. Por lo tanto, el armador decidió no cumplir con esa parte del contrato y eso tiene un coste para la empresa. Si el armador lo ha decidido, es porque tiene miedo de que cuando pare se le pueda detener el barco, lo inspeccionen y encuentren cosas. Entonces decide asumir el coste de no parar y continuar su camino. Por lo tanto, aunque se diga que esas armas iban para Ucrania vía Eslovaquia y la República Checa, la verdad es que el barco no atracó, y no atracó por la presión social y la campaña de embargo de armas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, es otro de los éxitos que de la solidaridad con Palestina estamos teniendo en los últimos días, ¿no? Un ejemplo es esta acampada y las decisiones que ha adoptado la Universidad de Granada. Otro es cómo estamos empezando a afectar a ese comercio de armas que alimenta el genocidio en Israel. Uh-huh. A lo largo de todo el programa estamos hablando de la importancia del control del relato, ¿no? Tú hablabas de cómo se está implantando esta cultura de la violencia, ¿no? Que la sociedad asume sobre el tema militar, ¿no? Y bueno, queríamos saber un poco cómo se configura, qué reflexión tienes sobre la configuración de ese relato belicista entre la población israelita, ¿no? Que está a unos niveles como muy, muy extremos, ¿no? La sociedad israelí, pues, forma su opinión a partir de diferentes espacios de socialización, ¿no? Y hay dos muy importantes y centrales en la socialización de la sociedad israelí, ¿no? De las personas en la sociedad israelí. Una es la escuela y otra es el ejército. En la escuela, en la educación, en las universidades, a la sociedad israelí se le enseña que el país es un país que está en amenaza constante, que sus vecinos quieren destruir el país y que tienen que defenderse y estar preparados para todo eso. Tienen que estar dispuestos a hacer sacrificios y tienen que estar dispuestos a defender al país. La defensa del país pasa por formar parte y contribuir al servicio militar obligatorio, que en Israel dura 3 años, e incluso a ser parte de la reserva en el ejército, ¿no? Entonces, es una de las principales instituciones del Estado, y eso, pues imaginaros, ¿no? Si toda la gente joven israelí dedica 3 años de su vida a ir al ejército, y ojo, no son esos militares que se quedan en los cuarteles y que se dedican solamente a entrenar. El ejército israelí y esos soldados que están en formación también, ellos van a Cisjordania y ellos van a Gaza y ellos están en contacto directo con una población, la palestina, que le han dicho que son enemigos y que les han enseñado que es que les quieren matar. Entonces, ese es el nivel de tensión en el que se vive, ¿no? Entonces, es muy, muy impactante cuando nosotros vamos desde Granada o de España, ¿no? Que tenemos un contacto con el militarismo, pues un poco lejano, no está presente en nuestras vidas de manera cotidiana, y tienes que cruzar un checkpoint o tienes que cruzar un control y te encuentras con chavalines jóvenes de 18 años, con los granos todavía en la cara y con un arma en la mano que es más grande casi que ellos. Y los ves cómo están bromeando entre ellos mientras la población palestina está esperando que les den el permiso o no. Y ellos están para cruzar y simplemente pues lo están retrasando porque están riéndose de un vídeo en TikTok que han visto y las personas que están allí no les importan absolutamente nada, ¿no? Entonces eso es, o cuando tienes la experiencia de ir al metro o a un autobús y verte que esos soldados han ido a pasar el fin de semana a su casa y vuelven al lugar donde tienen que prestar servicio con uniforme y con su arma a cuestas. Entonces, claro, cuando a veces nos parece, ¿no? Cuando hemos visto en Jerusalén o en Cisjordania que hay un atentado, ¿no? Y de pronto, hace ya años, ahora ya no suele pasar, pero hace unos años, cuando por ejemplo Hamas hacía un ataque contra un autobús o contra el metro o alguna así, o paradas de metro, claro, se presentaba, no es que es un ataque terrorista de Hamas y demás. Bueno, es una manera de entenderlo, pero lo que no te cuentan es que en las paradas que había allí, lo que había era un grupo de soldados. Y son soldados que están utilizando infraestructura y servicios civiles para desplazarse. Eso, en la mayoría de los países, no se permite, porque se separa el escenario civil del militar. En Israel no pasa. Entonces, esa presencia del militarismo en la cotidianidad de las vidas de esas personas, la influencia que tiene la escuela en legitimarlo, y luego el uso que hace el gobierno israelí del mismo, ¿no? En todo ese espacio, pues hace que sea muy, muy complicado oponerse y ser antimilitar en Israel. Y es más, si eres antimilitarista en Israel, eres un marginado. O sea, eres alguien que estás excluido casi de la sociedad en la que vives. Y por lo tanto estás en los márgenes más extremos a la izquierda o a la derecha del espectro político, ¿vale? O te has ido del país, porque allí no puedes seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, es el militarismo, pues tiene una presencia que es muy difícil de imaginar en una sociedad como la española, ¿no? Uh-huh. Y precisamente hablando sobre esta maquinaria militar, ¿no?, de Israel, nos gustaría señalar que Israel es una de las mayores potencias militares a nivel mundial, ¿no? Y una de las cosas más cruentas en este contexto es que Israel utiliza la guerra contra el pueblo palestino como campo de experimentación, ¿no? De hecho, puede ser el único estado que va a las ferias de armamento con presentaciones en vídeo de pruebas sobre población real de su arma, ¿no? O sea, como que muestra vídeos de su arma siendo probadas sobre población civil, ¿no? Claro. Por mucho que nos hagan vídeos tan bonitos de ver esos aviones militares que vuelan y mira qué bonito, y esos barcos tan maravillosos, ¿no?, que nos muestran en muchos vídeos, esas armas matan y están hechas para matar. Las armas están hechas para matar, esa es su función, para ejercer violencia. Lo que probablemente hacen los israelíes y las compañías militares israelíes es no ser cínicos, y lo presentan, pues las utilizamos para matar y cumplen su función. Y es verdad que ellos hablan de probado en combate, ¿no? Y claro, todas estas guerras contra la población palestina en Gaza en los últimos años y demás les sirven para demostrar la eficacia de esas armas. Y así lo venden, ¿no? Como que le da un plus. La industria militar es importante para Israel. Pero para ponerlo también en contexto, ¿no?, Israel es el 10º exportador de armas mundial. En la última década se ha situado en el 10º. España es el 8º. Si nos ponemos a hablar de quién vende muerte, quién vende armas, España vende más armas. A partir de proyectos conjuntos que tienen con otras empresas europeas, a partir de la venta de grandes buques a ciertos países de Oriente Medio, España en los últimos 10 años se ha convertido en una potencia exportadora de muerte. Israel también. Y en ese contexto, Israel ha conseguido, ¿no?, agrupar una industria militar potente, asociada también a todo lo que son los desarrollos tecnológicos, y las últimas tecnologías aplicadas a la guerra, y ahora están incorporando también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? En Gaza, de hecho, parece que se está ensayando una inteligencia artificial. Básicamente es un algoritmo que, en función de la información que logra reunir, en gran parte a partir de las redes sociales, detecta personas que son sospechosas de colaborar con Hamas, las identifica como objetivos legítimos y luego ve dónde viven en Gaza y les han bombardeado. Eso es como está funcionando ahora mismo la inteligencia artificial aplicada al genocidio en Gaza. Asumir o interpretar de que hay una probabilidad alta de que, por las declaraciones que hacen en redes sociales o en algunos otros espacios, esa gente pertenece al grupo de Hamas, y a partir de ahí se convierten en objetivo legítimo, independientemente de que sean incluso miembros de Hamas, pero pertenezcan a la parte civil, ¿no?, y a la parte política del movimiento, a la parte militar, da igual. No distinguen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso está ocurriendo, y eso lo va a vender Israel y sus industrias en las distintas ferias de armas que haya, ¿no? Ahora mismo estábamos viendo cómo en Sevilla, ¿no?, se celebra ahora esta semana una feria de la industria de armas, ¿no? Allí la sociedad sevillana, parte de ella, se ha movilizado en contra de la feria de armas y la participación de industrias israelíes en esa feria. Pero hemos tenido también el desembarco de la industria militar israelí en Córdoba. En Córdoba, con la idea del desarrollo de un nuevo polígono industrial ahí, con la presencia de una base militar logística del Ejército de Tierra, que decidió el Estado, el gobierno español decidió ponerla ahí. Pues asociado a eso se están desarrollando una serie de proyectos industriales asociados al militarismo, donde hay empresas españolas que se han asociado con israelíes y van a desarrollar fabricación de armas con tecnología israelí. Todo ello con el sello, por un lado, Made in Israel, y también con el sello de la colaboración con las instituciones públicas andaluzas. Es decir, la Junta de Andalucía aporta la facilitación de contactos y la facilitación de la publicidad de todo este tipo de cuestiones. El Ayuntamiento de Córdoba facilita que las industrias se instalen ahí y financia en parte aquello. Y la Universidad de Córdoba tiene vínculos también con esas industrias a través de diferentes proyectos de investigación y desarrollo. O sea, hay una colaboración pública, por ejemplo, en Córdoba, en ese sentido. Con esto que estabas contando del tema de la inteligencia artificial y de los algoritmos, ¿no?, me estaba viniendo a la cabeza un poco como que creo que todavía no somos conscientes de todo, de cómo nosotros, cada una de nosotras estamos formando parte de eso, vendiendo nuestros datos y dejando que nuestros datos sean recopilados por esa industria, ¿no? O sea, por esas empresas que no sabemos lo que hacen, pero que ellas sí que empezamos a saber lo que hacen, ¿no? Hacen como que fabrican algoritmos, ¿no? Por ejemplo, que manejan este tipo de situaciones, ¿no? O que enseñan, digamos, entre comillas la palabra enseñar, ¿no? A inteligencia artificial a hacer determinadas tareas, ¿no? Sí, pero el perfeccionamiento, ¿no?, que han tenido las industrias israelíes de todos estos mecanismos de hacer guerra, pero también de control de población. Es decir, el Pegasus no es casualidad. El Pegasus ha sido desarrollado por industrias y tecnología israelí porque lo han probado antes en Palestina, porque lo han probado en la Franja de Gaza, en Cisjordania, y porque lo han probado también contra los enemigos de Israel. Una vez que lo han testado y funciona, pues lo exportan a otros lugares. Uh-huh. Ahí la industria militar y el complejo militar industrial israelí no ha tenido nunca escrúpulos en alimentar con sus productos, ya sean armas o tecnologías, pues diferentes regímenes políticos en todo el mundo que no son sospechosos de ser democráticos y que no son sospechosos de respetar los derechos humanos, no, todo lo contrario. Entonces tenemos ejemplos de colaboraciones de ventas de armas pues en autocracias en América Latina o en Asia y a la venta de este tipo de productos de control de población, pues por ejemplo a gobiernos pues como el marroquí, ¿no?, para el control de la oposición y de sus opositores dentro y fuera del Estado, ¿no? Entonces, bueno, que no olvidemos, eso es lo que también yo creo que la solidaridad con Palestina intenta siempre señalar, y es que lo que está ocurriendo en Palestina nos afecta a todas, porque son al final luchas globales que tienen que ver con el control de las poblaciones por parte de los gobiernos, de la opresión de unos de que ejercen unos privilegiados sobre otros, ¿no?, sobre otras poblaciones, y todo eso al final se traduce en la comisión de crímenes de guerra, de genocidio, de violación de derechos, de restricción de libertades, que empieza en Palestina y acaba aquí. Uh-huh. Y la impunidad, ¿no?, con la que se está haciendo todo eso, ¿no? Bueno, y por aterrizar un poco el tema del antimilitarismo, ¿no?, del que estábamos hablando, queríamos preguntarte qué otras estrategias se plantean desde los movimientos antimilitaristas a nivel de estados como para desescalar un poco en este sentido, ¿no? Antes nos contabas de algunas herramientas que pueden ser muy efectivas, como por ejemplo lo del bloqueo de la venta de armas, ¿no? Pero bueno, queríamos que nos cuente un poco. Pues hay muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente, una de las que se está empezando a hablar ahora, que ya parecía que habíamos desechado y que ya no servía, pero que dado el militarismo que está, el auge del militarismo, en muchos lugares se está debatiendo de nuevo la reinstauración del servicio militar obligatorio. O sea que en algunos lugares donde ya esa lucha se había abandonado porque ya no era necesaria, pues probablemente hay que planteársela de nuevo, que puede que haga falta, ¿no? En otros lugares sigue vigente. En lugares de América Latina, de Asia, incluso de Europa, el movimiento de objeción de conciencia y el movimiento contra el reclutamiento forzoso, pues está encima de la mesa. Ahora mismo hemos visto que en Ucrania han aprobado una ley de reclutamiento forzoso. Ahí es donde hay que seguir trabajando, ¿no? Es decir, que la gente que no quiere ir a hacer la guerra no se le puede obligar. Ese es el primer paso, ¿no? El segundo, pues involucrarse en cómo frenar esto del militarismo. Y en España hay muchas campañas abiertas. Ahora tenemos la declaración de la renta, que hacerla a todos, ¿no?, y todas. Pues hay una campaña que viene también impulsada por los movimientos antimilitaristas, que es la objeción fiscal al gasto militar, ¿no? Y la idea es, pues, que de los impuestos, si sabemos que de los impuestos con los que contribuyo al Estado 600 euros se van a dedicar a gasto militar, pues a ver si ese dinero no se lo doy al Estado para que lo gaste en eso. Lo invierto en fines sociales, le presento la factura al Estado y luego ya, si queréis reclamármelo, pues ya nos sentamos en los tribunales. Eso es una campaña que está vigente y que puede hacerse. Hay otras campañas, hay una campaña que es la banca armada. La campaña banca armada busca hacer que las empresas que financian la industria armamentística, porque claro, la industria de las armas hace parte del capitalismo global, y para fabricar armas necesitas una inversión muy fuerte. Entonces, se puede afectar esa inversión si se convence a las empresas que la financian, bancos, aseguradoras y otro tipo de fondos de inversión y demás, de que sus accionistas y la gente que es dueña de esas empresas no está dispuesta a que se gaste ese dinero en banca armada, ¿no? En financiar la industria de las armas. Pues hay una campaña también donde los accionistas sensibilizados con estas cuestiones pues llevan ese discurso también a las juntas de accionistas para presentar esa postura, ¿no? Y ejercen presión para que se evite financiar el militarismo, ¿no? Os he mencionado antes las campañas pues contra los robots asesinos o las campañas contra algunos tipos de armas como el tema de las armas nucleares. Es decir, la sociedad civil se organiza y hay muchas cosas que se pueden hacer y más, ¿no? Que se me olvidan, ¿no? Es decir, hay organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en cómo contribuir a la construcción de paz en el mundo y a la transformación de conflictos sin tener que utilizar la violencia y sin tener que mandar a soldados a que contribuyan a eso, ¿no? Entonces, hay organizaciones de la sociedad civil que ya actúan en conflictos que han sido tan complicados como el de Colombia. Había organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando en Cisjordania, en lugares de África, donde se implican activamente en la protección de poblaciones amenazadas por la violencia en esos conflictos bélicos sin necesidad de utilizar las armas. Y que tienen trayectoria de hasta 40 años ya, ¿no? Entonces, esas iniciativas existen, lo que tenemos es que potenciarlas y probablemente intentar conseguir que el Estado pues transfiera, ¿no?, parte de esa financiación a otros modelos de defensa y de seguridad que protejan a las personas y, por lo tanto, que no tengan necesariamente que ver con la financiación del armamentismo y del militarismo, porque eso de que llevamos mucho tiempo exigiendo de que otro mundo es posible es que es verdad, y además tenemos las herramientas, lo que hay es que confiar en ellas, saber que son efectivas y luego dotarlas de recursos. El ejército en algunos casos sirve para hacer algunas cosas porque se le dota de recursos y financiación. Si ese dinero te lo gastas en apoyar otro tipo de iniciativas, esos modelos de defensa avanzarían, ese modelo de gestión de conflictos en el escenario internacional avanzarían y seguramente de manera más efectiva de lo que lo están haciendo ahora mismo esos modelos militaristas que se van avanzando. Pues con este repaso de la iniciativa, digamos, que hay vigentes de campañas, que hay vigentes, ¿no?, desde los movimientos antimilitaristas, cerramos esta entrevista, ¿no?, un poco también lanzando el mensaje, animando a la gente a que se anime a acercarse a estos colectivos, ¿no?, que están trabajando desde el antimilitarismo, porque como decíamos al principio de la entrevista, es algo que es importante y que cada vez lo va a ser más, ¿no? O sea, que está bien que empiece a formar parte de nuestro espacio, de nuestro día a día. Y nada, agradecerte un montón que te hayas acercado a los micros de Raía, esta acampada por Palestina de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a estar aquí. Un abrazo. hasta mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Y hasta aquí el programa especial Palestina desde la acampada UGR. No queremos despedirnos sin agradecer a las amigas que nos han apoyado en distintas tareas. Mención especial a Dora, a Noé, a Manu y a Nae por cuidarnos y por ayudarnos a llegar hasta aquí literal y figuradamente. Queremos enviar también un abrazo enorme al Niño de las Pinturas por hacer equipo con nosotras y participar en esta actividad regalando su arte. Gracias infinita a ese Raúl. Como siempre, muy agradecida a las más de 20 radios libres, comunitarias y libres que nos remiten. Y por supuesto a la Asamblea de la Acampada en Apoyo a Palestina de la Universidad de Granada por dejarse enredar en este entramado de raíces radiofónicas y hacer que estemos hoy aquí. Y cómo no, a todas las personas que nos habéis acompañado hoy aquí en este programa en vivo y a todas las que nos escuchan desde sus casitas. Y ahora sí que sí, nos despedimos, os enviamos un fuerte abrazo, solo si lo deseáis, porque la ternura sin consentimiento no vale de nada, y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces y siempre, ¡viva, viva Palestina, Palestina libre! ¡Y gracias por recordar!